Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, todo el poder, toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Con ustedes, su anfitrión, Eric Norambuena. Bien. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa, La Esencia. El único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. Comenzamos oficialmente este año 2026 con toda la programación que a ustedes les gusta. Y entre tanta gente querían que el programa volviera a ser como en los inicios, es decir, comenzando con música desde los años 40, 50, 60, 70 y así progresivamente hasta nuestros días. Vamos a hacerlo así, porque ustedes lo pidieron. Así la esencia se transforma en un programa familiar. Pueden llamar al principio a su abuelo para que escuche esas canciones que disfrutaba con su pareja. Luego viene el papá, luego viene el tío, luego viene el primo, luego vienes tú y viene ahora tu hijo. Es decir, la esencia recorre todas las épocas inmortales del rock y el metal. Así que ya lo saben, la programación va a ser así siempre, desde los años 40 hasta nuestros días, como ya les dije, y las secciones favoritas de mucha gente, el blues, el rock sinfónico, el archivo confidencial, las grabaciones piratas, las historias, las versiones, es decir, mucho, pero mucho rock por la esencia. Y esta noche le toca a la sección de las historias del rock. ¿Sabías tú que existe una fecha llamada el día en que murió la música? Esa historia te la voy a contar a lo largo del programa. No te la puedes perder. Y una sección que generalmente piden, solicitan y siempre está presente. Metalmanía. Esas bandas, esas canciones más extremas estarán presentes en la gran mayoría de los programas. Así que prepárense porque esto está buenísimo. Como dijo un amigo mío, traigan su bebida favorita, aparta los muebles de la sala, apaga la luz, súbele el volumen a tu reproductor. ¿Están todos listos? Bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Una del Salón de la Fama. Some people say a man is made out of mud. A poor man made out of muscle and blood. A muscle and blood, skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You know, it's getting done. And what are you getting? Another day older and deeper and dim. Saint Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my suit to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up the shovel and walked to the mine. I rose 16 tons, I'm normal and cool. And the star boss said, well, bless my soul, you know, 16 tons. And what are you getting? Another day older and deeper and denser. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. If you see me come, you better step aside. A lot of men didn't, and a lot of men died. One fist to find, the other still. If the right one don't get you, then the left one will. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. St. Peter, don't you call me, 'cause I can go. I owe my suit to the company store. I was born one morning and it was drizzling rain. A fighting trouble on my middle name. I was raised in a king brick, but an old mama line can't know how to make me walk the line. You know, 16 tons, and what are you getting? Another day older and deeper and denser. St. Peter, don't you call me, 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Esto sí es música. If everybody had an ocean across the USA, then everybody'd be serving like California. You'd see them wearing their sandals too, a bushy, bushy blonde hairdo, serving USA. You'll catch them serving at inside, outside USA. Ventura County line, inside, outside USA. Santa Cruz and inside, outside USA. Australia's Caribbean, inside, outside USA. All over Manhattan, inside, outside USA. And down Bohemian Way, inside, outside. Everybody's got serving. We'll all be planning out a route we're gonna take real soon. We're waxing down our circle, we can't wait for June. We'll all be gone for the summer, we're on safari to stay. Tell the teacher we're serving USA. Pacific Palisade, inside, outside USA. San Onofre and Sun, inside, outside USA. Redondo Beach, LA, inside, outside USA. All over La Jolla, inside, outside USA. At Waimea Bay, inside, outside. Everybody's gone serving USA. Everybody's got serving USA. Everybody's got serving USA. Yeah, everybody's got serving USA. Muy bien, y comenzamos la década de los 50. Primeramente escuchamos una agrupación musical norteamericana de rhythm and blues y del doo-wop llamados The Platters. Fueron muy pero muy conocidos en la década de los 50 por sus canciones Only You, The Great Pretender, Twilight Time, Smoke Gets in Your Eyes y esta que acabamos de escuchar, 16 Tons, 16 toneladas. Repito, The Platters. El grupo fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1990 y en el Salón de la Fama de los Grupos Vocales en su año inaugural, es decir, 1998. The Platters fueron el único grupo de la era del rock and roll en tener un álbum top 10 en los Estados Unidos. También fueron el único grupo que incluyó 3 canciones en la banda sonora de la película American Graffiti. 16 Tons, 16 toneladas, 1959. De 1959 pasamos a 1963. La banda se llaman The Beach Boys, los chicos de la playa, banda de rock formada en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Fueron uno de los grupos más influyentes de la era del rock and roll. El grupo, dirigido por su principal compositor y productor Brian Wilson, que por cierto falleció el año pasado, fue pionero en los nuevos enfoques de la producción musical popular, combinando sus afinidades con el jazz, el rock and roll y también los ritmos de las playas. En 1963, más exactamente el 4 de marzo, lanzan el disco Surfing USA, algo así como surfeando en los Estados Unidos. Y de allí tomamos la misma canción que le da título al disco, Surfing USA. Era The Beach Boys, años 60, por la esencia. Y ahora vamos a entrar a la década de los 70. Humble Pie, grupo británico de hard rock y uno de los primeros supergrupos del rock inglés, el cual incluía a Steve Marriott y a Peter Frampton, y también participaba allí el señor Greg Ridley. Influenciados por el blues y el soul, desarrollaron un sonido blues rock que demostró ser muy influyente para grupos posteriores del hard rock y el heavy metal. Son mejores conocidos por sus grabaciones de rock duro y sus conciertos entre 1969 y 1975, Humble Pie. De ellos tomamos el cuarto disco, lanzado en marzo de 1971, llamado Rock On, algo así como Roquea o Sigue Roqueando. De allí tomamos la canción Stone Cold Fever, algo así como una fiebre fría. La canción número 4 de esta gran publicación, repito, de 1971. Pasamos ahora a 1972. Alice Cooper fue una banda de rock norteamericana previa a la carrera solista del cantante del mismo nombre, carrera que se mantiene vigente en la actualidad. La agrupación fue formada en Phoenix, Arizona, Estados Unidos, en 1964. La banda estaba formada por el cantante principal, llamado Vince Fournier. Ya ustedes saben que es el nombre artístico ahora, Alice Cooper, ¿no? También estuvo formada por Glenn Buxton en la guitarra principal, por Michael Bruce en la guitarra rítmica, Dennis Dunaway en el bajo y Neil Smith en la batería. Fournier cambió legalmente su nombre a Alice Cooper y ha tenido una carrera en solitario con ese nombre desde que la banda quedó inactiva en 1975. Y con esta banda, Alice Cooper, y con los mismos músicos que la fundaron y que acabo de decirles, vamos a escuchar el disco School's Out, Se Acabó la Escuela, algo así es la traducción. School's Out fue publicado el 26 de abril de 1972, y de allí vamos a escuchar la canción que le da título al disco, School's Out, canción que ocupó el puesto número 326 en la lista de los 500 mejores canciones de todos los tiempos. Ya lo saben, por aquí, Por la esencia entonces, vamos a escuchar primeramente a Humble Pie con Fiebre Fría, Stone Cold Fever, y luego Alice Cooper con School's Out, Se Acabó la Escuela. Estás escuchando La Esencia, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. La magia de los 70 en La Esencia. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Well, we got no choice, all you girls and boys. Y ahora finalizando los años 70, más exactamente 1977, vamos a escuchar a dos bandas británicas y con canciones del mismo año. ¡Qué casualidad! La primera de ellas, Status Quo, una banda de rock formada en Londres en 1962 por el vocalista y guitarrista Francis Rossi y por el bajista Alan Lancaster. En noviembre de 1977 pusieron a la venta el disco Rocking All Over the World, algo así como rock and rollando por todo el mundo, que se convirtió en uno de sus álbumes más vendidos en el mundo, con más de 7 millones de copias vendidas solamente ese año. 7 millones de copias. Y de ese disco, el número 10 de la banda, elegimos la canción número 7, la misma que le da título al disco Rocking All Over the World. Pero ¿quieren saber ustedes una curiosidad? Esta canción es una versión que Status Quo realiza de John Fogerty, el guitarrista de la banda norteamericana Creedence Clearwater Revival. Rocking All Over the World es la que vamos a escuchar ahora. Le sigue la segunda banda británica, se llaman Fogat. Ellos se formaron en la ciudad de Londres en 1971. La agrupación es reconocida por su constante uso de la guitarra slide, algo notable en su sencillo más popular Slow Ride del álbum Fool for the City de 1975, pero no es la canción que vamos a escuchar hoy. Les dije que era de 1977. Ese año grabaron un disco en vivo, Fogat Live, y de ese disco tomamos la canción número 5, Honey Hush, que es traducido más o menos como El Dulce Silencio. Es entonces Honey Hush de la banda Fogat, 1977, pero antes va a sonar Status Quo con la canción Rocking All Over the World, rock and rollando por todo el mundo. No te confundas, la esencia no tiene competencia. Sin duda, este es un clásico. La esencia no tiene competencia. Come on in this house, come on back, Jackie, Jack. Don't make me nervous, hold it. esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia te mostramos hacia dónde va el rock. Pero también... I'm a blind man and my world is pale. Te recordamos de dónde viene. En la esencia... asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Y tal y como su nombre lo dice, la esencia te muestra cómo surgió el rock y siempre estamos pendientes de las fechas, de esas bandas, de esos artistas que influenciaron a todos los músicos de metal en nuestros días. Y atención, ¿ustedes han escuchado la frase "el día en que murió la música"? El rock and roll todavía estaba en pañales. La jornada en que sufrió su primera tragedia. Oigan esto, el martes 3 de febrero de 1959, tres de sus estrellas más grandes, Buddy Holly, Richie Valens y Big Bopper, murieron en un accidente aéreo cerca de Iowa. Ese día quedó marcado para siempre como el día en que murió la música. Los tres músicos, junto con Dion and the Belmonts, una agrupación paralela, eran parte de un combo en vivo llamado The Winter Dance Party. Tocarían en 24 ciudades del medio oeste en la misma cantidad de días, pero el sistema de calefacción del autobús estaba muy mal y se averió, lo que provocó que algunos músicos contrajeran gripe por congelación. Cuando llegaron a Soul Ballroom el día 2 de febrero, aproximadamente una semana y media después de la gira, Buddy Holly, después del concierto, decidió alquilar un avión, todo para llegar a tiempo a su próxima fecha en la ciudad de Maine. Como beneficio adicional, Buddy Holly podía lavar su ropa que había estado descuidada desde que comenzó la gira. El avión tenía espacio para tres pasajeros, Buddy Holly y el piloto Roger Peterson. El bajista Waylon Jennings cedió su puesto a Big Bopper, quien estaba enfermo. Según cuenta la historia, Buddy Holly se burló de su bajista, diciendo: "Bueno, espero que tu viejo autobús se congele". A los que el bajista respondió: "Bueno, espero que tu viejo avión se estrelle". Fue una broma que más tarde se arrepentiría de decir. Hay historias contradictorias respecto a cómo fue que Richie Valens terminó en el tercer asiento. El guitarrista de Buddy Holly afirmó que perdió contra una moneda al aire con Richie Valens en el camerino. En el año 2010, este señor, que había guardado silencio durante todo este tiempo, casi 51 años después, afirmó que él estaba designado para el tercer asiento porque era uno de los cabezas de cartel, pero después de ganar el sorteo se negó a pagar $36 por el vuelo y le dio el asiento a Richie Valens. Pero vámonos al accidente. Aquel 3 de febrero de 1959, el avión que transportaba a Buddy Holly, Big Bopper y Richie Valens despegó en medio de una tormenta de nieve con fuertes vientos, pero viajó solo unos pocos kilómetros antes de estrellarse matando a los cuatro hombres al instante, en el día en que murió la música. La investigación federal estableció que pese a que el clima jugó un papel importante en el accidente, Peterson, de 21 años, hablamos del piloto, no tenía experiencia para volar en tales condiciones. Además, lo más probable es que haya leído mal el indicador de altitud, que era diferente al que había usado para entrenar, y sin darse cuenta bajó el avión en lugar de subirlo. Y por si la tragedia ya no es lo suficientemente traumático, oigan esto. María Elena, la que era en aquel entonces la esposa de Buddy Holly, estaba embarazada de 2 semanas. El día después del accidente, al enterarse de esto, sufrió un aborto espontáneo, lógicamente por el trauma emocional. Todo esto se supo 50 años después. ¿Quieren oír otra anécdota? Los característicos anteojos con montura negra de Buddy Holly cayeron en un banco de nieve y fueron descubiertos en la primavera de 1959, después de que la nieve se derritiera. Los llevaron a la oficina del alguacil, sellados en un sobre y olvidados durante 21 años. Tras este descubrimiento, las gafas fueron devueltas a su viuda y actualmente se encuentran en exhibición en el centro Buddy Holly en su ciudad natal de Texas. Repito entonces, 3 de febrero 1959, Richie Valens, Buddy Holly y Big Bopper fallecían en un accidente aéreo. Fue el día en que murió la música. Y para no olvidar ese día, vamos a rendirles entonces un homenaje a estos pioneros del rock and roll. Vamos a escuchar 3 canciones seguidas. La primera, de Buddy Holly, llamado That'll Be the Day. La número 2, Big Bopper, con la canción Chantilly Lace. Y terminamos con Richie Valens, con la canción Come On, Let's Go. Esto fue la historia del rock and roll por la esencia. Buenísima. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirty loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. You know it's a lie, 'cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. That'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Los pioneros de los 50 en la esencia. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace had a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose or like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8 and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose and like a girl. Oh, baby, that's what I like. Los héroes caídos del rock siempre están aquí, en la esencia. La historia del rock suena en la esencia. No te apartes de nuestra sintonía. En breves momentos, seguiremos disfrutando de todo el poder del rock. Hola, hola gente, les habla Eric Norambuena, locutor y productor del programa de radio La Esencia. La Esencia te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos, porque aquí asumimos al rock como un estilo de vida. Lo escuchas por 7 Rock Radio, ¿cuándo? Todos los sábados a las 10 de la noche, hora Venezuela. La Esencia,

Esta banda, Warrant, obtuvo su mayor éxito durante los comienzos de los años 90 con su único sencillo y álbum exitoso llamado Cherry Pie. La banda se dio a conocer por sus estridentes himnos con temas centrados en el amor y en la vida diaria, reflejado en canciones como Damn Boys y, lógicamente, Cherry Pie, además de componer sentimentales baladas como Heaven, Sometimes She Cries y I Saw Red. Es Warrant. Y la canción, ya se imaginan cuál es la que vamos a escuchar: Cherry Pie. Esta canción fue lanzada como el principal sencillo del álbum Cherry Pie, como ya les dije, y cuya canción fue un éxito instantáneo, posicionándose en el puesto número 19 de las listas Mainstream Rock. Al igual que la canción, el video logró bastante repercusión en la cadena televisiva MTV, donde se transmitía frecuentemente. Cabe destacar una curiosidad. ¿Sabías tú que Bobby Brown, la modelo que aparece en dicho video, estuvo casada con el vocalista Honey Lane, pero solamente entre 1991 y 1995? Solo 4 años duró esa relación. Vamos a escuchar entonces esta torta de cereza, que por cierto vamos a dedicar a una nueva amiga y fanática de la esencia. Ella es Cherry Pao. Me imagino que tomó su nombre de esta canción, Cherry Pie. Ella es colombiana. Atención con ella, Cherry Pao. No lo olviden. Saludos, amiga. Cuídese. Y del glam pasamos al power metal o al speed metal. La banda se llama Gamma Ray, una banda formada por Kai Hansen en 1989, después de su salida de la agrupación Helloween. Kai Hansen es el vocalista, guitarrista y compositor principal de la banda. Gamma Ray es conocida como una de las agrupaciones más prominentes de la escena del heavy metal alemán, sufriendo lamentablemente constantes cambios en la formación a lo largo de los años. Hansen es el único miembro que ha permanecido en la agrupación y en las grabaciones de toda la banda. Repito, Gamma Ray, banda alemana. De ellos tomamos el disco número 3, Insanity and Genius, Locura y Genio, es más o menos la traducción, publicada en septiembre de 1993 y luego se hizo una reedición en el año 2002. En este disco hay aproximadamente 12 canciones, según la versión japonesa, 11 canciones en la grabación original y también hay 3 canciones agregadas en el año 2002. Una de ellas es una versión que hacen de la banda Helloween, la antigua banda de Kai Hansen. Se llama Save Us, algo así como Sálvennos. Resumen entonces, primero va a sonar Warrant, la banda de glam metal, con la canción Cherry Pie, y luego Gamma Ray de Alemania con la canción Save Us, una versión que hacen de la banda Helloween, la cual está grabada en vivo. La esencia, el único programa de rock y metal que transforma los clásicos en modernos. El poder de los 90 en la esencia. Swinging to the left and swinging to the right. Think about baseball, swing all night, yeah. love my daughter no more. She's my cherry pie. Estás escuchando La Esencia. Yeah! Esto va subiendo de volumen y de intensidad y de calor también. Llegamos al thrash metal. Exodus, una banda norteamericana formada en 1979 en la bahía de San Francisco, California, Estados Unidos. Fundada por el que es ahora guitarrista de Metallica, Kirk Hammett. Tim Agnello como segunda guitarra, reemplazado más tarde por Gary Holt. El bajista Carlton Nelson, reemplazado más tarde por Geoff Andrews, y el baterista y vocalista Tom Hunting, para luego reclutar a Paul Baloff como vocalista oficial. Exodus es una de las primeras bandas de thrash metal, con una carrera que abarca más de 40 años, pasando por numerosos cambios en la formación, además de dos extensas separaciones, y que lamentablemente ha visto la muerte de dos de sus miembros originales. De esta banda tomamos el disco número 1, el álbum debut de esta banda Exodus, llamada Bonded by Blood, unidos por la sangre. Bonded by Blood es considerado uno de los discos de thrash metal que más ha influenciado en la escena. También es el único disco de estudio que presenta a Paul Baloff como vocalista, aunque también estuvo en el demo de 1982, muchísimos años antes. Déjenme decirles como curiosidad que originalmente este disco se iba a llamar A Lesson in Violence, pero cambió su nombre cuando no se pudo encontrar una idea adecuada para crear la portada. Y si tomamos el disco número 1, el álbum debut de Exodus, también vamos a escuchar la canción número 1, llamada como el disco, Bonded by Blood, unidos por la sangre, 1985. Y seguimos en los Estados Unidos. En 1994, el guitarrista Michael Romeo fundó una banda llamada Symphony X. A principios de 1994, Michael Romeo grabó un demo titulado The Dark Chapter. La grabación atrajo cierta atención, pero particularmente en Japón, y así pudo reclutar al bajista Thomas Miller, al baterista Jason Rulo, al vocalista Rod Tyler y finalmente al tecladista Michael Pinella. Su álbum homónimo, Symphony X, se grabó el mismo año y fue lanzado con una acogida positiva en Japón. Es así más o menos el comienzo de esta banda norteamericana por allá por los años 90. Pero de ellos nos fuimos a una grabación realizada en el año 2015, más de 35 años después de su fundación. El disco se llamó Underworld y es el noveno disco en estudio de esta banda progresiva y neoclásica Symphony X. De ese disco tomamos la canción número 5, Kiss of Fire, Besos de Fuego. Entonces, estamos en los Estados Unidos. Primero, la banda Exodus con la canción Bonded by Blood. Y luego le sigue la banda Symphony X con la canción Kiss of Fire. Estás en la esencia. Los clásicos del rock por aquí no solamente se oyen, se viven. Honor a quien honor merece. Por la esencia. Look, I'm sick of- del nuevo milenio está en la esencia. Oh! esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en la esencia demostramos hacia dónde va el rock. Pero también... I'm a blind man and my world is pain. Te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. Soldados y guardianes del metal más extremo del mundo. Prepárense para recibir la gran colisión del género más extremo y brutal conocido. Solo apto para los más valientes. ¡Metalmanía! Advertencia: subirle el volumen a tu dispositivo podría llevarte a la cárcel, a que te pelees con tus vecinos, a que te boten de tu casa, o podrías sufrir algún daño moral o psicológico. Así que apáganos o asume las consecuencias. ¡Metalmanía! Bienvenidas y bienvenidos a esta sección Metalmanía, donde pondremos los estilos más extremos que hay en la música rock y metal. Comenzamos con la primera banda, Possessed, banda norteamericana de death y thrash metal, formados en 1983 en California. Después de una separación trágica en 1993, la banda regresó con el bajista y vocalista original, Jeff Becerra, en el año 2007. Possessed son conocidos por una forma muy rápida de tocar y el estilo de voces guturales de Becerra es comúnmente citado como una de las influencias más carismáticas dentro del death metal. Y por si fuera poco, son considerados la primera banda del género, así como los creadores del nombre del estilo por su primer demo titulado Death Metal, grabado en 1984. De ellos, de Possessed, vamos a escuchar la canción Seven Churches, Siete Iglesias. Lo mejor del metal extremo en la esencia. Take the blood of the dead and set it to rest. segunda banda monstruosa de esta sección, Incantation. También es norteamericana y también es de death metal. Formados en 1989, Incantation, uno de los líderes en la escena del death metal neoyorquino, junto con Suffocation, Mortician e Immolation, aunque actualmente la banda reside en Pensilvania. Sus canciones hablan de temas anticristianos, satánicos y de ocultismo. Y si para ti esto es una blasfemia, vamos a mostrarte esa misma canción. Blasphemy es Incantation en Metalmanía. ¡Metalmanía! Obliterate the dread of death. Y finalizamos con esta brutal banda noruega de black metal. Es Mayhem o Mayhem, como ustedes quieran decirlo. Se fundaron en Oslo, 1984. En sus inicios tocaban versiones de Venom y Celtic Frost. Y más adelante, un black metal propio, rápido, sordamente ruidoso, con influencia del hardcore punk. A pesar de no grabar ni una sola canción en sus primeros meses, la banda consiguió gran popularidad en el underground noruego. Al poco tiempo, Mayhem saca el demo Pure Faking Armageddon. ¿Sabías tú que se hicieron llamar Mayhem en homenaje a una canción de la banda Venom titulada Mayhem with Mercy? Así es, de allí sale el nombre Mayhem. Y de ellos vamos a escuchar la canción Necrolats. Esto fue Metal Manía. El metal más bizarro está aquí, en la esencia. Relájense, dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y finalizamos esta semana con un blues, de la mano de Robert William Gary Moore, más conocido como Gary Moore. ¿Y por qué? Porque lamentablemente el 6 de febrero del año 2011 este músico falleció, conocido mayormente por haber sido guitarrista líder de bandas como Skid Row, Colosseum y Thin Lizzy, y por su extensa carrera en solitario como vocalista. Desde el día que comenzó su carrera y hasta el año 1989, Gary Moore anunció que estaba aburrido del metal y que haría un álbum que siempre quiso realizar. Lo llamó Still Got the Blues en 1990. Su estilo estaba enfocado en el blues, su principal gusto musical. A pesar del cambio de estilo, dicha producción le trajo consigo positivas críticas de la prensa especializada, como también un importante éxito comercial. Y es exactamente esta la canción que vamos a escuchar de Gary Moore para conmemorar un año más de su fallecimiento, repito, el 6 de febrero del año 2011. Still Got the Blues. Todavía tengo el blues. Con esta nos vamos. Con esta nos despedimos. Esto fue La Esencia. Adiós. Adoro el sentimiento del blues. Used to be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love is no friend of mine. I should have known. So easy to fall in love again, but I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found out that love was more than just a game. Playing to win, but you lose. I've seen your face, but here in my heart there's an empty space we used to be. Still got the blues for you. Oh, the days coming.